Ese momento de quedarnos con, bueno, pues otra de las citas del fin de semana carnavalesco de nuevo, con fiestas gastronómicas que llegan de la mano de la barriada de Andalucía y también del Polletón, como hemos visto en estos dos casos por parte de estas dos barriadas. Vamos durante los próximos instantes a centrarnos en lo que es la barriada de Andalucía y en lo que, bueno, pues ya de hecho supone una cita tradicional. Estamos hablando de la chicharrona, vamos a hablar de todos los detalles al respecto, de todo lo que se ha organizado por parte de la Asociación de Vecinos, y bueno, pues por ello tenemos con nosotros a su presidente, presidente de la Barriada de Andalucía, Rafael García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con los detalles sobre lo que es una fiesta, Rafael, que lo cierto es que, bueno, pues se ha convertido ya desde hace bastante tiempo en toda una tradición dentro de lo que son los carnavales de nuestra localidad. Antes de nada, antes de ir con, bueno, pues otra serie de detalles, eso sí, Rafael, quería referirte a una persona que nos dejaba en estos días atrás, una persona que además ha estado muy ligada a lo que es el mundo del carnaval y por tanto, al menos querías hacer tu reconocimiento y bueno, pues como decimos, bueno, pues mandar el pésame a la familia, ¿no? Sí, lo queremos desde la barriada de Andalucía, le queremos dar pésame a la familia de Domingo Puerto Caro, porque en estos años ha sido un hombre que dentro del mundo del carnaval, pues la verdad que ha tenido participación, una persona que era simpática, amable y estaba siempre dispuesto en el tema del carnaval. Así que nuestro sentido pésame para Domingo, para la familia de Domingo Puerto Caro. Pues ya decimos, quería comentar Rafael y nos sumamos, por supuesto, en este punto, como decimos, a ese abrazo para la familia de Domingo Puerto. Y ahora sí, nos vamos a quedar con una de las citas, como decíamos, bueno, pues ya tradicionales dentro de lo que es el calendario de fiestas gastronómicas en nuestra localidad. Comenzaban las fiestas gastronómicas con la polémica que, bueno, pues este año parece que van de la mano de lo que son los carnavales de 2014 en nuestra localidad, por los motivos que todos conocemos. Y bueno, pues ahora llega, como decimos, la cita de la barriada de Andalucía, la segunda de las fechas, por tanto, de esas fiestas gastronómicas. Lo importante es que el tiempo parece que va a acompañar. Y bueno, pues ahora sí te parece, vamos con otros detalles, pero lo principal es que además incluso va a haber más chicharrones, hablamos de la chicharrona, bueno, pues va a haber incluso más cantidad que el año pasado, ¿no? Pues la verdad que sí, después de estos días de incertidumbre en cuestión del tiempo y la polémica surgida, pues la verdad que hemos estado un poco inquietos, pero bueno, ya parece que todo ha vuelto otra vez a su cauce normal. Y sí, este año pues el ayuntamiento, viniéndose al presupuesto de 2012, nos va a volver a dar los 65 kilos que el año pasado, pues por el tema de recortes, se habían quedado en 45. Y entonces también pues nos da todo lo que es referente a prepararnos aquello lo que es la plaza de la barriada, con el punto de luz, los módulos de escenario, servicios públicos. Y por lo demás no creo que haya ningún problema. Las 10 agrupaciones legales, o sea, legales y las que no son legales, o oficiales o no oficiales, mejor dicho, están invitadas a subir a la barriada, de eso van a subir. Si hay alguna de las que no son oficiales que se me haya pasado, pues nada, están invitados a subir a cantar y a echar un rato allí agradable. Así que, como decimos, pues está confirmada esa participación de todas las agrupaciones en general. Y bueno, pues aparte de las que no son oficiales, pues toda aquella que quiera participar, igualmente el escenario a su disposición, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, a todas las vamos a recibir igual y además desde aquí de antemano pues le doy mi agradecimiento porque, hombre, ellos digamos que son lo que le dan vida al carnaval. O sea, si ellos no fueran a la Asociación de Vecinos, a Barriada de Andalucía, la verdad que para nosotros es una de las citas importantes dentro del carnaval, pues la verdad que allí pues poco movimiento habría. Entonces hay que reconocerle eso, ¿no? Que gracias a ellos, pues entonces podemos pasar un día de carnaval bueno. Así que bueno, pues van a estar todos los ingredientes, el tiempo que parece que va a acompañar, esperemos que sea así, ahí ya sí que no controla nadie, las agrupaciones que van a estar presentes. Y en cuanto a los chicharrones, bueno, pues también incluso más cantidad que el año pasado, ya decimos, porque casi que se duplica. Y bueno, pues por otra parte, por ahí te quería preguntar un poco, ¿qué es lo que aporta el ayuntamiento y lo que aporta la barriada? Porque aparte, bueno, pues también hay una serie de aportaciones propias de los vecinos, ¿no? Sí, bueno, por parte de la asociación hay un par de novedades, porque vamos a tener lo de que es el sonido de la megafonía, que hay ya algunos años que lo están pidiendo las agrupaciones, y entonces pues nosotros lo vamos a tener, ¿eh? También vamos a tener lo que va a ser una colchoneta para los niños pequeños, ¿sabes? Y en fin, después nosotros pues montamos nuestra barra, ¿eh? Con nuestras bebidas, tendremos también nosotros pinchos, filetes. Y en fin, como todos los años, y manteniendo el precio, aunque todo es un poco más caro, pero nosotros vamos a seguir manteniendo el precio de todo, para que todos podamos disfrutar de ese día. Decía que se mantienen los precios, la situación, ¿no?, económica es la que es, y bueno, pues como la barriada me comentaba, evidentemente, pues no tiene ánimo de lucro, sino que, hombre, si se puede recoger algo para otra serie de actividades, mejor, pero que se mantienen los precios. A 1 euro todo lo que bebidas, y no sé, aparte de las bebidas, que más vaya. Vamos a poner filete y pinchito, ¿sabes? Y también van a ser a 1 euro. Y eso sí lo quiero dejar claro. Nosotros, las asociaciones de vecinos, por lo menos desde que yo estoy, no nos movemos por el lucro, ¿no?, sino por tener actividades dentro de lo que es la barriada. Darle importancia a eso. Y bueno, si evidentemente, si se gana un poco de dinero, pues bienvenido sea. La asociación se queda para otras actividades. Nosotros después tenemos las actividades de las cruces de mayo, en las que tenemos un montón de niños de la barriada participando, y a todos se les compra su regalo. O sea que si queda algo, se va a quedar allí en la asociación, para la gente de la asociación. Y además, para los críos, decías que también lo habéis tenido en cuenta. Además, allí tenéis espacio, una zona que aprovecháis, recordemos, de la plazoleta y todo ese entorno. Bueno, pues además habéis encontrado una ubicación para esa colchoneta, y que sea un complemento también para que los críos, además de disfrutar del carnaval, pues también tengan su propia atracción infantil, ¿no? Hombre, claro, porque nosotros también hemos tenido en cuenta a las agrupaciones, porque nosotros no podemos poner algo sin que lo supieran también las agrupaciones, que les pueda molestar a ellos. Entonces hemos buscado una ubicación, porque la plaza nos da para poderla poner en cualquier sitio, sin tener que molestar a lo que es el tema de los cantes de los carnavales. Bueno, pues son algunos de los detalles en torno, como decimos, a la chicharronada de mañana sábado. ¿A partir de qué hora, Rafael? Esto en cuanto a fiestas gastronómicas, la verdad es que es variable, pero bueno, más o menos. Hombre, oficialmente pone a la 1. Normalmente no suele empezar hasta ahora, siempre empieza a lo mejor un poquito media hora más tarde. Este año, pues no sé, porque ellos se organizan en el tema de cómo van actuando. Entonces no sé, como hay 10 agrupaciones y después se tienen que ir al colegio, no sé si van a empezar un poco antes, pero vamos, oficialmente es a partir de la 1. Así que a partir de la 1, desde luego, vosotros vais a estar ya allí preparados. Digo, para las personas que nos estén escuchando y quieran acercarse ya desde temprano, desde mediodía, 1 del mediodía, bueno, pues se entrará en funcionamiento, se pondrá en marcha ya toda lo que es esta fiesta gastronómica, que esa es otra de las curiosidades, ¿no? Cuando todo se nos viene a la cabeza lo que es la fiesta gastronómica de la Barriada Andalucía, es el hecho de que ya se ha convertido en, podemos decir, el punto de encuentro para las propias agrupaciones dentro de lo que es toda la jornada que termina en la presentación oficial de agrupaciones del Instituto Francisco Fatou, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que vamos dado de la mano durante muchos años. Vamos, no nos importa porque, hombre, es verdad que se tienen que y aquello tarda menos tiempo, o sea, en irse la gente, se va antes, pero vamos, que nosotros pues encantados, vamos, que no nos preocupa eso. Lo que sí, este año con el tema de la megafonía, pues esperemos que todo el que no tenga oportunidad de poderlo ver en el colegio, pues nada, pues que suba, que allí van a tener su megafonía para poderlo escuchar a todas las agrupaciones. Y recordamos que de todas maneras Radio Brique, como todos los años, pues también lo ofrecerá en directo para toda aquella persona que no pueda estar presente, lo que es el Instituto Francisco Fatou. Lo cierto es que decíamos, comenzará a la una y en cuanto a la conclusión, bueno, pues hasta que la gente quiera, ¿no? Hombre, claro, nosotros hasta que la gente quiera estaremos allí, ¿sabes? Que nosotros todos los años pues nos coge allí tarde. Hay una hora de cierre, que creo que es a las 11 de la noche, no estoy seguro, pero vamos, hasta que la gente quiera pues estaremos allí. ¿Cuántas personas, por cierto, colaboráis? Porque para cualquier tipo de actividad está claro que se necesita la colaboración de muchas personas, hay que poner muchos detalles a funcionar, y aunque tengáis muchísima experiencia ya con esto, evidentemente, no sé yo ahora mismo el dato de la edición que puede tratarse de la Ría de Andalucía de la Chicharroná, pero en cualquier caso son muchos años, tenéis la experiencia, pero ya digo, hacen falta pues muchas personas colaborando, ¿no? Hombre, claro, nosotros necesitamos muchas personas que, bueno, que no tenemos problema porque se vuelcan en esta fiesta con nosotros, y la verdad somos ahora, contado por lo harto, más o menos 20 personas somos las que estamos allí trabajando para ese día. Querías además realizar una serie de agradecimientos, bueno, porque ahí ya decimos, colaboraciones. Sin las cuales sería complicado llevar esto adelante, ¿no? Hombre, claro, yo creo que, y además lo he dicho y lo seguiré diciendo, esto es cosa de todos. O sea, si hay alguien que falla, pues no se puede hacer. Entonces, claro, en principio le voy a agradecer a todas las personas que trabajan en la asociación este día, porque sin su trabajo, pues, evidentemente, pues no podríamos hacer nada, y están siempre dispuestos a ayudar. Después, hombre, al ayuntamiento también por su colaboración, porque ellos de primer momento nos han dicho que, vamos, que lo que nosotros queramos o lo que nosotros necesitemos, que ahí están ellos. Y también me gustaría darle la enhorabuena a la chavala que ha hecho el cártel del carnaval, a Natalia Duboski y al pregonero. Por supuesto, darle desde la barriada de Andalucía nuestra enhorabuena. Y sobre todo, un agradecimiento muy especial a las agrupaciones, porque sin ello la verdad que este carnaval pues no tendría ese aliciente, ¿no? Y además el tema de los barrios pues se quedarían un poco al margen. Entonces creo que es importante que las agrupaciones, y de eso lo agradezco, que sigan yendo a los barrios, por el hecho de que es una fiesta de todo, que podemos disfrutar todos, pasar un día estupendo escuchándolo a ellos. Y también hay durante el año que hay con cierta gente que no nos vemos, pues es un día especial para eso, ¿no? Para vernos con gente que habitualmente no vemos durante el año. Es un punto de encuentro, y además me decías, ¿no?, que de hecho es la cita más destacada, está claro que junto a lo que son las cruces de mayo para la barriada de Andalucía, pero sí que es cierto que es en la que llegan más personas de otros puntos de Ubrique. Y bueno, las cruces de mayo se quedan en las barriadas, quizás más para los propios vecinos, y en este caso, bueno, pues es un evento fundamental a lo largo del año para la barriada, ¿no? Para nosotros sí, para nosotros es muy importante, porque ya te lo comentaba antes que, hombre, está la fiesta de las cruces de mayo. La fiesta de las cruces de mayo, aunque se mueva la gente de barrio en barrio, pero se mueve menos. Entonces esta fiesta sí es importante para nosotros, porque sí vamos todos a los barrios donde están cantando las agrupaciones. Entonces pues le damos nosotros mucha importancia a esta fiesta. Decíamos, por cierto, simplemente ese detalle, va a haber barra con su bebida, su también aperitivos, pinchitos, filetes, aparte de los chicharrones. Tendríamos también, como decíamos por otra parte, la colchoneta para los críos. ¿Sería gratuita? No, gratuita no, 1 euro también, que es lo que el precio que se ha llegado a la conclusión de la directiva, que íbamos a ponerlo para todo. Así que también para lo que es esta atracción infantil, sí. Pero bueno, en definitiva Se compran los tickets en la barra. Y nada, y se va allí, se montan a los niños lo mismo que se toma una cerveza o se come un filete, un pinchito. Los chicharrones, por supuesto, que son gratuitos. Eso los pone el ayuntamiento y es del pueblo. O sea, nosotros damos los chicharrones a todo el mundo, aunque no consuman. No pasa nada. O sea, si alguien llega por un platito de chicharrones, se le da, porque eso es de todo. Eso lo pone el ayuntamiento para todo. Pues ya sabemos, podemos disfrutar mañana sábado de esa cita. Nos referimos al tiempo. Y lo cierto es que teníais previsto que si llovía, desde luego me comentabas, no ibais a organizar la chicharrona, pero parece que las previsiones son positivas y por tanto ahí parece que no va a haber problema. Parece, decimos, porque nunca se sabe con el tiempo, pero bueno, en principio parece que no. Claro, porque llevamos 2 semanas con mucha lluvia y claro, esto requiere un trabajo que después, si llueve, la verdad que allí no sube la gente. Así, ya hemos tenido una experiencia hace 3, 4 años que nos cayó allí bastante agua y la verdad que es un trabajo tirado por la borda. Este año, pues las previsiones del tiempo han dado buen tiempo, ¿eh? Entonces esperamos, invitamos a que suba toda la gente, ¿eh? Que van a dar buen tiempo, que disfruten, que lo pasen bien, que estemos con los amigos y que no haya ningún problema. Y que en fin, que salga todo bien, que es lo que desde la asociación pues queremos, que salga todo bien. Pues lo podemos comprobar, todos los alicientes y todos esos ingredientes que hemos dicho, parece que se van a reunir mañana en torno a la chicharrona, una de las citas gastronómicas del fin de semana, y por tanto hay que dar la invitación. Rafael, no sé si algo más que añadir al respecto. Pues nada, muchas gracias a Red Ubrique por haber contado conmigo. Y nada, que suban a la barriada de Andalucía, que los barrios necesitamos de alguna fiesta que suban y tengamos en los barrios, que haya vida en esos barrios. Y nada, darle las gracias a todos por colaborar también con nosotros, con la barriada de Andalucía. Y que nada, a pasarlo bien y a ser un día bueno allí. Pues nos vamos a quedar con esa invitación de Rafael García, como decíamos, como saben, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía. Mañana a partir de la 1, más o menos, como siempre, bueno, pues allí, en la Barriada de Andalucía, una nueva edición de La Chicharrona. Rafael, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.